La isla de Encanta 195. Vuelven a arribar a nuestras costas música de actualidad. Estás escuchando La Isla de Encanta, estás escuchando Radio Círculo en el 100.4 de tu FM, si lo que tienes conectado es una radio de la de toda la vida. Y si son las 3 de la tarde, aproximadamente, pues eso, un martes cualquiera. O las 7 de la tarde, un domingo cualquiera. Eso es. Bienvenidos, bienvenidas a una edición más de La Isla de Encanta. Ya como decíamos, son 195. Ya no se nos ha quitado la reseca navideña totalmente. Eso... intentar tratar el compromiso este de tratar lo mejor, las que más tirín nos han hecho, algunas de las que más tirín nos han hecho de este pasado 2007, pero aún tenemos coletazos y retazos de las últimas llegadas en el 2007, pues que en su momento no han podido salir a la palestra. Y bueno, pues lo dicho, con un montón de discos por traeros, de mostraros o de poner aquí en la Isla de Encanta, para que cada uno pues saque sus propias conclusiones, y si es menester, pues que se haga con los servicios de estos distinguidos músicos que van a venir hoy a la Isla de Encanta, pues este es su programa. Sí, la verdad es que con el tema de los parones navideños se nos quedaron bastantes discos en la reserva, y discos importantes, ¿no? que podrían haber sonado en aquel programa, ¿no? De lo mejor, de las mejores canciones del 2007, como era el caso de lo que acabamos de escuchar, que es Band of Horses, de su último disco, Seas to Begin, que bueno, la verdad es que han vuelto a sacar un disco de intensidad increíble, y es muy recomendable, y por eso son aquí. Matthew Brook ya no está entre los componentes de Band of Horses, se nota porque han perdido un pelín, o no se nota en este programa, en este disco por lo menos, se toque un poco folk que tuvo el anterior. Y bueno, pues a mí sinceramente me recuerdan a los amigos Coldplay o bueno, de Scarborough Hutty en un alarde de música indie pop. Es una opinión personal, no me pongas ese careto, Mariquita. No. Puede haber dicho otro grupo y a lo mejor te hace no más gracia. Me recuerdan, desde luego, pero bueno. Luego fuera te espero y y arreglamos y ajustamos cuentas, ¿no? Si es que es un gallina. Seguimos con bandas música de animales y con... Vamos a ver qué hay de sí. A ver qué pasa. Dime un número. Que te diga un número. Te lo voy a decir, hombre. Listo. El número uno te voy a decir. Pues venga, que sea la number one. Bonefish. No se os ha estropeado la radio, ni internet, ni nada. Es que el último disco de Animal Collective empieza así. Seguimos, Julio. Dale candela. feel like I'm stealing. I keep myself from hearing God. Only the taste of your cooking can make me bow on the ground. It was the clouds that called the mountains. It was the mountains that made the kids scream. Well, she bore all her heart, but she never was found. You think I call her bad New York to be an artist, but are you anything? You find out that you can't ask your baby to cry. An obsession with the past, it's like the good and fine. Just a few things are related to the old. When we get belief in magic and it's not the words that you should follow, it's your pasa aquí yo. Un mal momento, estaba pasando un mal momento cuando pensaste en traerte a estos pollos. Oh, qué cacharreo, ¿eh? Sí, pero bueno, es divertido. Quizá el disco entero, hablábamos hace un momentito que sí que se puede hacer, puedes acabar, pues no sé, con las venas hechas polvo. No, ¿sabes? No. En la bañera. Llena de cortes. Pero así para esta canción, la verdad que es algo diferente. No, no, diferente. Diferente, eso... desde luego. Se la han ganado, vamos, los chavales. Hombre, qué gracioso. Estamos sembrados esta tarde de martes. O de domingo, quién sabe. Animal Collectives hoy en la Isla de Encanta, ilustrándonos con un cacharreo sin par y, yo qué sé, como si hubieran disfrutado toda la vida de, yo qué sé, como de un tren, un chas... no sé, un triqui-traque, un... Sí, son, no sé, cacharritos, la verdad que no sé qué es lo que suena. Pero bueno, tampoco importa, la verdad que es divertido, que mola. Y que por eso lo traemos aquí a... Pero vamos, que espérate sentado porque lo que viene después tampoco se le va muy lejos. De hecho, lo siguiente que vamos a escuchar, Panda Viar, es el oso panda. La verdad que llevamos un programa muy animal, ¿no? La Band of Horses, la banda de caballos. Espero que no te levantes. Animal, y ahora el oso panda. Esto parece el Zoo de Madrid, pero no, es la Isla de Encanta. Decíamos que Panda Viar es uno de los miembros del colectivo Animal. Entonces también su música suena un poquito marciana, ¿no? Aunque aquí se aproxima muchísimo al pop de toda la vida de los Beach Boys. Pues vamos a ver cómo suena. Espero que nos recuartele yo. Nos recuartele yo. Yeah. alegría, alboroto. Otro proyecto piloto. Banda Villar, ¿eh? Han vuelto los Beach Boys. Te cagas. ¿Y de qué manera? Remozados electrónicamente. Banda Villar hoy en la Isla de Encanta. Menuda movida. ¿No vas a... ¿Tiene más animales? Pues de momento no, después de Noah Lennox, del oso panda este que acaba de visitarnos, se me ha acabado el animalario de hoy. Bueno. Así que Julio, puedes seguir. Puedo respirar, por fin. En fin, ¿más música aquí en la Isla de Encanta? Más música. The Sims hoy en la Isla de Encanta con ese Within the Night Away y el tema que nos ha tocado escuchar, que es Australia, elegido por mi persona. The Sims, que llevan con este 3 LPs que han ido de menos a más, pasando por All Inverted World, que fue su primer trabajo, Shooting Too Narrow, que fue un disco, pues, de un primero muy intimista a un segundo, pues, como más movidito, y este que ya pues han logrado conjugar un poquito todo a la vez y han sacado brillo a su música para ser uno de los discos, bueno, pues que han aparecido en muchas listas de 2007, bueno, y en otras han estado a punto de entrar, qué leña. Seguro, se les ha olvidado, si no. Es lo que tiene, es lo que hay. Y esto, pues, a más de Arcade Fire y todos estos que han aparecido en el 2007 y que nos han dado a priori y a posteriori tanta vidilla. Y del pop, podemos decir, atemporal de Sins, pues seguimos también en un pop como de toda la vida. Vamos con Fountains of Wayne y luego contamos por qué, ¿no? Vamos allá, a ver qué pasa. Bien. Sí, sí, sí, a mí me parece guay. Y ellos ya veremos. Que cuente. Seth Shapiro got his law degree. He moved to Brooklyn from Schenectady, 93. Got some clients in the food industry. He says it's not the money, it's the recipes. He calls his mom, says he's doing fine. She's got somebody on the other line. Puts Coldplay on, pours a glass of wine. He curls up with a book about organized crime. Contacts out of her eyes. Sets the alarm for 6:45 so she can get a little Fountains of Wayne es lo que ha sonado ahora, la canción Someone to Love, un título que podría haberse escuchado hace unos años, porque el sonido realmente de hace 10 o 15 años, posiblemente, ¿no?, podría haberse oído exactamente igual que ahora. con las mismas ganas y sin ser atemporal, sin estar fuera de contexto ni nada, ¿no? Había muchos grupos en esa época que podían sonar así. Y Fontana Wine lo han traído hasta ahora. Este cuarteto estadounidense que lleva activo desde 1996 y que cogieron el nombre, de curiosamente, de una jardinería en Wayne, Nueva Jersey. O sí, New Jersey, según sea cada uno. Cabeza, por lo que se ve. Esta gente yo creo que es de cosas sencillas, de estructuras simples. Y nada, pues este es su cuarto LP, que vio la luz este año pasado, y como nota curiosa podemos decir que es uno de los grupos que traen como loco a River Cuomo, el cantante de Wizard. Y nada, hace nada este... que tiene un aire Wizard, se parece un poco, ¿no? Las melodías y tal a Fontaines of Wayne. Tiene cierta igualdad. Y terminaron este fin de semana, pasaron una gira por España que terminó, me parece que fue el día 19 en Zaragoza, si no me equivoco. Sí, la verdad que quizá con cierto retraso, pero bueno, nos hacemos eco por lo menos de la gira de Fontaines of Wayne por España. Perdón, dímelo, por España, bien. Y es que la gripe no perdona. Es implacable. Es implacable, totalmente, por lo menos conmigo lo ha sido. Y bueno, pues eso, pues aquí ha sonado. Y ya que hablamos de conciertos, pues vamos a hacer un pequeño... inciso. Apunte, ¿no? Unos pequeños apuntes de conciertos. Vamos a entresacar de la agenda unos conciertos en concreto que nos llaman la atención y que esperemos que a vosotros también. Vamos a empezar a dar pistas. Escuchemos. Mi hermana. Los Teenage Fan Club. Los Teenage Fan Club, casi nacen. Casi nacen. Teenage Fan Club, que estará a finales de febrero. No os decimos ni fecha ni sitio concreto porque hemos denotado por nuestra red, o por donde hemos navegado, cierto lío de fechas. Y aquí también igual. Al final hemos aparecido con dos fechas distintas, así que no nos mojamos con ninguna. El que quiera que busque la red, y nosotros, bueno, pues intentaremos hacernos eco a través de la web o en el próximo programa, si sabemos qué fecha es exactamente lo de Teeny Fan Club. Al parecer es finales de febrero, eso seguro. Eso iba a decir. Lo que sí sabemos es que es a finales de febrero. Entonces, como según están las cosas con los conciertos últimamente, todos aquellos fans de Teenage Fan Club, pues podéis ir reservando vuestra entrada, irla comprando, porque después pasa lo que pasa, que nos quedamos en la calle, amigos. Y los que sí tenemos claro las fechas son los siguientes. Lo vamos a escuchar. ¿Te parece? Me parece estupendo. Wonderful. Espérate. Estoy un poco toli. Vamos a subir la regla que corresponda, por Dios. Ahí va. Estos eran los Charlatans, la canción Crashing In. Nos hemos ido del año 98. Antes era el 96, Teenage Fan Club, y ahora el 98. Nos ha dado por mirar hacia atrás un ratito. El motivo por el que escuchamos a los Charlatans hoy es que van a estar también el mes que viene en Madrid y en Barcelona. El 5 de febrero en la Sala Joy Slava de Madrid. 20 euros anticipadas, si queréis, 24 en taquilla, si quedan entradas. Seguramente, yo entiendo que sí quedarán. Y el día siguiente, el día 6, tocarán en Barcelona. Recordad que tocan con We Are Balboa. Muy bien. ¿Te has acordado, eh? Sí, pero tarde. Pero te has acordado, que es interesante. Y eso, el día 5 en Madrid, el día 6 en Barcelona, en la Sala Bikini, por el mismo partner. Y eso sí, cambian de telonero y estos son Mazzoni. O Mazzoni, no sé cómo será. Que sea como si eres. Así que nada, unos supervivientes del... El sonido no. Manchester, sí, sí, que bueno, la verdad es que su último disco, no sé si este mes o el mes que viene lo iban a descargar también, lo podías descargar de forma gratuita en una web de una emisora de radio británica. Casi nada. Me parece que es del 2006 y es el simpático, me parece que se llama ese LP, ¿no? ¿Es más actual? Es de ahora, o sea, esto es un poquito el después del In Rainbows de Radiohead, uh-huh. Pues Charlatans han querido sumarse. A la emoción. Uh-huh. Bueno, pues nada, que así sea. Más concierto, chavales, apúntense que este tiene miga. Este es para ir de la mano. High Speed Soul. Es uno de los temas incluidos en Let's Go, un LP de Nada Surf del 2002. Menudo LP. Yo, como decía en el micrófono cerrado, es el del que más canciones cañeras y emotivas o que me motivan, que vamos, de sus LPs es el que más saco. La verdad que tienen unas cuantas, ¿eh? Ahora mismo no vamos a ponernos a recordar canciones, pero tiene unas cuantas bastante buenas, bastante contundentes y que una vez que las has escuchado cuesta olvidarse de ellas, la verdad. Sí, la verdad que sí que tiene, son pegadizas. Y... Por lo tanto, vamos a recomendar el concierto del 14 de febrero, sí, día de San Valentín, en la sala Heineken, en Madrid. Vamos a Inri, ahí sí, hay que estar. Parece que se han especializado en la sala Heineken, no sé si también este año hacen algún tipo de... No sé, de fiestecilla. De San Valentín o algo. Claro, sí, el año pasado. Enamorados. El año pasado sí, tocó Art Brut y Unfinished Symphony. Que fue un concierto gracioso y. Estuvo bien. Con anecdotario. Uh-huh. Estuvo graciosillo. Bueno. Sí, como todos los conciertos con anecdotario. Afortunadamente, que no falte. Que no falte nada, señores. Bueno, pues vamos a dar por cerrado nuestro capítulo conciertos, aunque hay alguno más por ahí. Lo que sé que es Boys están por venir, que tocan dentro del sexto aniversario de Supernova Pop. Esa web de musical que podéis encontrar en la red. Y alguno más, pero bueno, ese es otro que nos hubiera gustado reseñar. Pues bueno, y luego Fathers, que también vendrá, que ya lo dijimos en su momento. Lo dijimos, pero sí lo recordamos, era creo el día que el 6 de febrero. 8. Y también es en la Heineken, sí. Uh-huh. Eso en Madrid y en cuanto al resto de fechas, porque hacen, si no me equivoco, son 4 fechas las que tienen en España. Y ya, mira, oye, ya... Por narices, por no decir por cojones, pues lo voy a buscar, las fechas, porque las tenía aquí. Ahí está. El 6 de febrero tocan en Barcelona, en la Sala Apolo. El 7 en Valencia, en la Sala Roxy. El 8, como ha dicho Julio muy bien, en Madrid, en la Heineken. Y el 9 en Bilbao, en el Café Anchoquia. Los Godfathers, no os lo perdáis, ¿eh? Bueno, perderoslo, pero nosotros vamos a estar allí. Es altamente recomendable, la verdad. Nosotros la verdad es que somos un poco fanáticos de los principios de los Godfathers, les hemos seguido la pista hasta que dieron con sus huesos al traste, están ahora un poco tirando otra vez de la gallina de los huevos de oro, esperemos que no le cojan el pescuezo y se la retuerzan y que mantengan el tipo. Y otro que esperamos que también mantenga el tipo, porque ya en su momento como con grupo ya lo hizo y nos dio muy buenas vibraciones y nos hizo saltar en más de un garaito y concierto, era Donita Spark. Donita Spark, que vuelve a la arena, esta vez en solitario, y Transmiticate, o Transmiticate, no sé cómo se dirá, bueno, sí, más o menos, será el nombre de su debut en solitario. La que fuera cantante, guitarrista y principal compositora de L7, otro grupo de los años 90 que nos dio mucha vidilla. Nada menos. Nada más y nada menos. La verdad que si es que estamos un poquito anclados, Julio, en los 90, ves, que somos muy pesados. Ves la lista de cada semana y tenemos somos una, pesados, una pata chato de los 90, Dios mío. Así no vamos a ningún lado, ¿eh? Que sí, hay que reivindicar el pasado. Hay que reivindicarlo, pero bueno, hay que actualizarse. Y este disco se actualiza. Dicen que es un disco oscuro, porque no, la verdad es que hemos escuchado dos temitas. Molan, porque son bailables y porque dan vidilla. Pero bueno, a ver qué da de sí. Esto hasta febrero no va a ver la luz. O sea, va a meterse en la caja ahí hasta que no lo abran, que lo, como decimos, será ya en febrero. Y va, la Donita Spark está en cuestión, va a crear su propio sello para lanzar el disco. Sparkfly Records. Sparkfly Records, efectivamente. Pero bueno, ya mientras, hasta febrero que se publique el disco. El disco sí que podéis entrar en la web de Donita Sparks y vigilar y otear, porque hay temitas por ahí sueltos y algún que otro vídeo, vaya. Así que nada, seguimos aquí en La Isla de Encanta con más música, señores. Sí, además, si hablábamos de que estábamos con un pie en los 90 y tal, pues ahora nos vamos a ir un poquito más para atrás. El siguiente artista empezó su carrera a finales de los 80 y pues casi 20 años después llega, pero cargadito de energía, como casi siempre. Ahora veréis quién es. Una vez más, pues en ese alarde de dobles personalidades, vuelve a dar la vuelta a su nombre artístico, eso sí, y vuelve con, como decía David, pues con energías renovadas, dispuestos a dar caña al personal. Sí, ahora se vuelve a hacer llamar llamar Black Francis como en la etapa en Pixies, que la verdad es que ni no se llama nada parecido, es algo así como Richard Thompson, ¿no? Habíamos sí, yo creo comentado. Que sí, Richard algo Thompson. Así, bueno. Se llamaba Black Francis durante su época Pixie, después ya dejó de llamarse así para tomar el seudónimo de Frank Black, y ahora que cuando todo el mundo pensaba que Pixies iban a volver a unirse, a sacar, bueno, de hecho se unieron para recaudar un poquito de pasta en una gira mundial, y pensábamos que iban a sacar un disco, y resulta que no, que lo saca él solo, pero con el nombre de Black Francis. Yo creo que hay un guiño, ¿no?, a lo que pudo haber sido. Es más que claro que ha retomado su nombre pixiano, vamos a decirlo así, para sacar de nuevo un disco a la calle que evidentemente intenta retomar un poco el camino andado con ese grupo. Sí, porque todo el tema country, ¿no?, todo el folclore que llevaba en los últimos discos detrás, aquí lo olvida prácticamente. Uh-huh. Y vuelve a las guitarras afiladas, como este hombre sabe hacer y como a nosotros nos gusta. Y donde hay más guitarras es en nuestro siguiente músico que arriba a nuestras costas. Vamos a escucharlo. Tuston Moon hoy en La Isla de Encanta, su último trabajo también del 2007. Tuston Moon, que tiene a bien ser vocalista y guitarrista de Sonic Youth, que ya se nota un poco en los dejes, en su voz y tal, para todos los más o menos que sigan a los Sonic Youth, pero en esta carrera, en este discos en solitario, pues Tuston Moon, digamos que se normaliza un poquito más o es más accesible. Sí, bastante más. Ha cambiado la guitarra eléctrica por la acústica, aunque a veces sí sigue haciendo un poquito de ruido. Aunque no es él, es J. Maskis, el Dinosaur Jr., quien mete la guitarra eléctrica. Pero bueno, la verdad es que esta canción que hemos elegido no es lo habitual en su disco Trees Outside the Academy, sino que bueno, hemos cogido una perlita folk para ver el contraste que hay entre lo que hace en Sonic Youth y lo que ha decidido hacer en solitario. Vamos a despedirnos este programa 195 con Two Gallants, un grupo que en el 2007 a David le ha llamado bastante la atención y que ha tenido a bien pues traernos un temita pues para cerrar este programa, sobre todo. Y sí, como pues eso, como apunte de 2007. Dilo, dilo. Sí, no, quiere decir que hace poco escuchamos del disco, como cuando vinieron a tocar aquí Two Gallants, escuchamos de su anterior disco, What the Tall Tales, y en este que se llama igual que ellos, Two Gallants, la verdad que no se han desviado mucho de las coordenadas iniciales, pero siguen sonando igual de contundentes, de bonitos, y como despedida es cojonudo. Pues nada, nada. Pues hasta otro día. Ahí os quedáis con Baron Horses y, como siempre, emplazados quedáis con Two Gallants para próximos programas de La Isla de Encanta. Gracias y volver. Come on!